Inauguramos un nuevo ciclo de Baldosa Floja y nos animamos a encarar el segundo año de programa. Con un poquito más de experiencia, con nuevos compañeros, con nuevos panelistas, relanzamos este espacio de debate sobre política local. Y lo hacemos asumiendo el lugar que nos toca y asumiendo nuestras opiniones, nuestras posiciones políticas, pero no para hacer periodismo panfletario, sino para discutir, para compartir información y para cruzar voces y voces diferentes. El año pasado, el 2013, fue algo particular, por las inundaciones, por las elecciones, porque fue nuestro primer año de programa. Tuvimos 10 encuentros a un ritmo bastante apresurado, un ritmo seguido o siguiendo la coyuntura local, con entrevistas, en piso, telefónicas, con referentes de derechos humanos, asambleístas, profesores, sindicalistas, candidatos, concejales, artistas locales. Preparamos algunos informes respecto a diferentes temas, respecto a la política del Consejo Deliberante, de las internas del peronismo, la evolución de los reclamos y la exigencia de justicia por parte de los inundados. Sin embargo, muchos temas y muchas propuestas nos quedaron afuera porque teníamos un programa de una hora. Este año nos propusimos extender el programa una hora más. Vamos a intentar hacer 2 horas. En definitiva, nuestro desafío es construir un espacio colectivo, un espacio colectivo de debate que esté en sintonía con este hermoso proyecto que es Radionauta y continúe y proyecte el sendero de los medios populares y democráticos. Bienvenidos al primer programa de Baldosa Floja del año 2014. Esta temporada, perdón, nuevamente hago la presentación. Bienvenidos a esta nueva edición de Baldosa Floja, temporada 2, año 2014. Un año nuevo que comienza y, por supuesto, somos parte de esta nueva programación que se ha comenzado el día de hoy en FM Radionauta 106.3, la radio que se encuentra en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural Social Olga Vázquez. Y bueno, damos inicio este año 2014 con muchas expectativas. El año pasado hemos hecho un programa que la verdad nos ha gustado, nos han quedado muchas cosas en el tintero, podemos decir que el balance ha sido positivo, pero este año va a ser mejor, ¿no? Sin duda, ahora tenemos la experiencia acumulada, hemos aprendido y bueno, y seguimos aprendiendo. En el aire tenemos a Leandro Moretti y hoy nos acompaña una nueva compañera, tenemos una nueva incorporación en el mercado de pases 2014. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. Nos estamos aflojando todavía, hace mucho que sí. No nos veíamos. Sí. Nos estamos contándole algunas anécdotas de las vacaciones y tratando de acomodar acá los micrófonos al programa y a lograr soltarnos un poco. Sí, la verdad que empezar un nuevo año, ya conocía la radio, bueno, en este caso para Leandro y para mí, para Belén es una primera experiencia, digamos, en lo que es el aspecto radial. Pero bueno, con todas las expectativas de empezar este nuevo año a full. Y bueno, ¿qué ha pasado en las vacaciones? Cuéntenos un poco para si la gente nos está escuchando así. Ojo que Belén dijo que ya hizo radioteatro, así que es su segunda experiencia. Fueron 4 veces nada más, quiero aclarar. Bueno, pero Cuatro veces no es poco, así que el radioteatro es un género bastante importante que tiene muchos años en la República Argentina, en la radiodifusión argentina, así que adelantemos que seguramente Belén inaugure nuevas secciones en este programa. Vamos a esperar. A los oyentes les comunicamos que puede pasar de todo en Baldosa Floja este año 2014, pero la verdad, empezó un año bastante movido, tenemos las vacaciones, es como que empieza de nuevo la rutina, el trabajo. Por tu parte, Belén, contanos un poco sobre tu vida. Bueno, voy a contar. Primero estoy muy nerviosa, quiero aclarar, me tiene un poco no la se voz. Nota, no se nota, así que no te preocupes. Bueno, joya. Cuestión, yo soy odontóloga, vengo trabajando en el conurbano hace un par de años. Vengo de las cunas de Loma de Zamora. Soy platense, me recibí hace un par de años y ahora me invitaron a hacer este programa como para acompañarlos a ustedes, no sé cómo... Para hacer una más, ¿no? Para hacer una más de ustedes, sí. Quiero aclarar que ese radioteatro era una especie de improvisación que hacíamos. Un match de improvisación. Era una improvisación por radio, era un invento, pero estaba bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Bueno, Belén, ¿y situación sentimental se puede comentar? Estoy acompañada, se podría decir. Perfecto. Estoy acompañada. ¿Ustedes cómo están? También acompañado ya hace unos años también por los lares del conurbano bonaerense. ¿Y Leandro Amoretti? ¿Qué pasa con Amoretti? ¿En 2014 se encuentra unidos o separados, Amoretti? No, estoy solo. ¿Estás solo? Sí. Bueno, ya le decimos a nuestro querido productor, que no lo hemos nombrado, al gran Sebastián Ovalle, que nos está bancando esta nueva temporada de Baldosa Floja, y al Tigre Aymar, también, que está en la operación técnica, nuestras manos mágicas. Ahí tuvo un problema de manejo, pero lo tenemos acá y estamos muy emocionados de verlo nuevamente. Que nos traiga una factura la próxima, vamos a pedirle. Y la próxima vamos a gestionar una factura. Tenemos una panadería cerca, vamos a ver si... O un heladito. O la heladería de enfrente, vamos a ver si podemos hacer algún canje, porque la verdad, Radionauta viene bastante floja en cuanto a lo comestible, y que a la tarde, son las 5 de la tarde, va pegando un poquito la gula, y ya uno quiere merendar, quiere tomarse un cafecito, quiere tomar unos mates, y quiere tener acompañado para algo para comer. Así que, bueno, vamos a ver cómo se presenta esta nueva temporada. Y las vacaciones, ya está. ¿No querés decir algo? ¿No tuviste algo que haya pasado, algo que haya sucedido para destacar? Más que vacaciones, tuve tipo un retiro espiritual, la verdad que estuve... ¿Retiro espiritual? Alejado de la civilización. ¿Por dónde fue ese retiro? Y leyendo, por el norte. ¿Cuándo? Amoretti. Ah, sí, la mejor expresión es Iruya, seguramente alguno conocerá. Exacto. ¿San Isidro bastante fuiste? No fui a San Isidro porque había que caminar mucho, pero me quedé leyendo en Iruya. Poca caminata, mucha lectura para Amoretti de verano 2014, Belén. Yo estuve por Necochea, después fui a Adolfo González Chávez, la capital de Vuela Vela, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, y después en Uruguay, recorrí un poco Uruguay. Ah, qué lindo, mucho viaje. ¿En qué zonas? Estuve en La Paloma, me instalé en La Paloma y fui a La Pedrera, estuve por Cabo Polonio, Balizas. Muy lindas playas, ¿no? Hermosas. Parecidas a las playas de acá, de la costa bonaerense. Más o menos. Bueno, por mi parte fui a Tanti, a Córdoba. También tuve mi experiencia en avión, pegamos ahí una buena promoción. Y nada, al principio un poquito de miedo al despegar, y después el viaje espectacular. En una hora y cuarto llegar, a comparación de las 16 horas, 14 horas de tren que tuve la primera vez que fui, bastante, bastante bueno. Así que bueno. Perdón, te puedo preguntar, ¿por qué elegiste de Tanti? Tanti, y la verdad, no sé, estábamos buscando con mi novia y salió. Ah. Vamos a Tanti, nos recomendó un amigo. Yo conozco muchos sectores de Córdoba y la verdad que me atrajo, y estaba bastante cerca de Carlos Paz, que no me gusta mucho, pero que tiene movida nocturna. Así que fuimos ahí. Piola. Pintó y para allá. Así que bueno. Vamos con un tema musical, así bajamos un poco los sentidos y volvemos. Estábamos escuchando el tema Amanecer en la Frontera de Guacho, una banda platense. Y aquí estamos con una invitada. No sé si quieren adelantar un poco de qué vamos a hablar ustedes. Hoy vamos a estar hablando un poquito del juicio de la Cacha que se está desarrollando en el TOF número 1, en la ex AMIA, en la calle 4. También vamos a estar hablando sobre el mercado central de acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, un salpicón también de noticias interesantes, no interesantes. Vamos a ver cómo se va desarrollando el programa. Pero bueno, hoy en Piso tenemos la suerte de poder contar con Milagros. Ella es abogada, ella es querellante en el juicio. Perdón, Milagros Calderas, es el apellido Milagros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, comentanos un poco esto del juicio de la Cacha, que empezó el 18 de diciembre, el juicio oral, y bueno, cómo se está desarrollando. Bien, primero, antes que nada, yo formo parte de la querella de Justicia Ya, que somos un conjunto de abogadas de distintas organizaciones y organismos de derechos humanos. En cuanto al juicio de la Cacha, como vos bien dijiste, comenzó el 18 de diciembre del año pasado. Se está tramitando ante el Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata y actualmente están juzgando a 21 genocidas que estuvieron involucrados digamos, en la etapa de la última dictadura militar en este centro de clandestino de detención. El centro clandestino de detención y exterminio de la Cacha funcionó a mediados del 76 hasta fines del año 78, en lo que es la antigua transmisora de Radio Provincia, al lado de la cárcel de Olmos. Y bueno, digamos, el dato anecdótico, quizás el dato de importancia, es la cantidad de fuerzas que participaron en este juicio de lesa humanidad, digamos. Fuerzas tanto del el ejército como la marina, la policía bonaerense y la federal, el servicio penitenciario, y la CIE, que es el servicio de inteligencia del ejército. Ese Milagros, ese CIE no era el que dirigía Milani ahora, que era, ¿vieron cuando se discutió la creo que sí, la verdad, cuando se discutió la designación de Milani, el nuevo jefe del ejército, él era el titular del CIE, e incluso está vinculado a la dictadura por diferentes elementos, y se sospechaba que desde el CIE ahora en la actualidad ha tenido operaciones un tanto extrañas, digo, para marcar una continuidad, ya que sí, nos acercamos al 24 de marzo. Sí, exactamente como decías, Pacha. Bien, con respecto a la Cacha, el nombre, digamos, que se le pone a este centro clandestino de detención y exterminio es invento, digamos, de los represores que funcionaban en ese centro, haciendo mención, digamos, a la bruja Cachavacha, del personaje de la tira de Hijitus, uh-huh, que hacía desaparecer gente. Eso es terrible. La verdad que yo cuando me enteré me dio un poquito de impresión. Sí, ¿no? Bastante sí. Macabros. Sí, bastante cínico, digamos. Los primeros relatos que se tuvieron sobre este centro clandestino de detención fueron hace más o menos 30 años, fueron producidos por testimonios, digamos, de los sobrevivientes en 1983 en Brasil, lo que se llamó el Grupo Clamor, y por testimonios de la CONADEP con posterioridad, digamos. La causa actualmente tiene 51 cuerpos, es una causa muy grande. Tiene 72 incidentes, alrededor de 10 cuadernos de prueba y un número muy grande de legajos de la DIPBA, digamos, y de la CONADEP. Cabe destacar, Milagros, que el juicio lo está llevando adelante Carlos Rosansky, que también juzgó y condenó a Miguel Echocolás y al capellán Cristian von Bernich. Así que el TOF número 1 de acá de la Ciudad de La Plata, el Tribunal Oral y Federal, tiene en su haber también ese juicio, y bueno, ahora, como vos decís, esto cuánto más o menos puede llegar a estirarse, porque ya han declarado muchas de las personas que han estado en cautiverio, muchos de los familiares, pero queda un largo trecho todavía. Sí, la verdad que son muchos, muchos testimonios, alrededor de 250, un poquito más de 250 testimonios. Como vos bien decías, Rosansky es el presidente del tribunal. Y Echecolás también está presente en este juicio por una causa que se llama Bettini. Es decir, tenemos 17 represores acusados por lo que sería el grueso de la Cacha y otros 4 más por esta causa Bettini, digamos. También es importante que está como imputado James Smart. Claro, exactamente. Es uno de los primeros imputados civiles. Exactamente, sí, hay un gran personal. Muchos, digamos, de los miembros del destacamento 101 de inteligencia son personales civiles de inteligencia. En cuanto a lo que vos comentabas, el juicio incluía solamente a dos responsables de mando, político, que era el gobernador militar ibérico Saint-Jean y el ministro de gobierno Jaime Smart, tres integrantes del destacamento 101 y dos penitenciarios y un marino. Lo que tiene es que, bueno, uno de estos sujetos ya ha fallecido, inclusive la causa tuvo que ser recaratulada porque justamente uno de los imputados, que era Arias Duval, también falleció durante, digamos, durante la espera, ¿no? A este debate, exactamente, sí. Uh-huh. A mí, ¿sabes qué me llamó la atención? Que hace poco leí una nota en la revista Anfibia. ¿Conoces la revista Anfibia? Sí. Que es medio crónica, no sé, para que estudie periodismo seguramente la conoce, yo no la conocí demasiado. Una crónica sobre un personaje, un acusado de este juicio, que es un médico veterinario, que ahora no me acuerdo el nombre, que era uno de estos unos personajes de civil que estaba en el batallón 601, que entiendo que era de la CIE, y que era un tipo medianamente conocido por el barrio del hipódromo, porque tiene una veterinaria y era muy bueno con los animales y rescataba perritos de la calle y demás. Entonces era medio famoso en La Plata. Y resulta que con el juicio de la cacha se descubrió que era un personal de inteligencia del batallón 601 y se causó mucho revuelo en La Plata y en ese barrio porque era un tipo, era el veterinario bueno del barrio que rescataba a los perritos de la calle a ser un entregador y un cómplice de toda esta manga de asesinos. Que ahora no me acuerdo, pero yo cuando fui a la audiencia lo he visto y sé que tuvo una participación destacada en el manejo de la información y en la circulación de la inteligencia para secuestrar y seleccionar a quienes asesinar y torturar. Exactamente, sí. A Grande se lo imputa por... Grande, Alfredo Grande, ¿no? Alfredo Grande. A Grande se lo imputa por ser autor de delitos de lesa humanidad y por la comisión de violaciones gravísimas a los derechos humanos durante la última dictadura. Él se encuentra detenido desde hace 4 años. Grande era redactor dactilográfico en la sección de reunión interior, encargado de la mesa de factor político durante el terrorismo de Estado. Miembro del personal civil de inteligencia, claro. Sí. Y además, digamos, era estudiante de veterinaria en ese momento, ¿no? Facultad en la cual tuvimos muchos compañeros desaparecidos. Sí, la verdad que recomiendo esa crónica para el que la quiera leer y la escribió Laureano Barrera. Y la pueden buscar, está colgada en internet. Compañero nuestro también. Sí, y la verdad que es un poco chocante, como la cuenta está bastante buena. Está bien, sí. Bien, un dato quizás que quería mencionar era que en mayo del 2012 el coronel Arias Duval, este que hacíamos mención, que falleció esperando la condena, uh-huh. Era el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, porque actualmente en la cacha tenemos 126 víctimas y tres apropiaciones de bebé. Este sujeto muere, digamos, esperando la condena y a este se le suma, digamos, actualmente hay una cifra irreversible de 340 represores muertos impunes en 10 años y 8 de ellos estaban imputados, digamos, en la cacha. Así que, digamos, es un dato a tener en cuenta cómo la justicia quizás retarda un poco, ¿no? Estos juicios, o se hacen muy largas las etapas de instrucción y muchos compañeros, inclusive, tanto muchos represores que ya tienen, que son mayores de edad, mueren, digamos, en el camino esperando la condena que tanto estamos esperando nosotros y muchos compañeros también, digo, quedan en el camino en el marco de estos juicios. Claro, el promedio de edad de estos represores que es entre los 70 y 80 años más o menos. Exactamente, ¿será? Sí. Por eso muchos están gozando un beneficio que nosotros consideramos que es extraordinario, que no tiene que ser para los imputados en delitos de lesa humanidad. El beneficio de la prisión domiciliaria, digamos. Claro, exacto. Muchos de ellos están con ese beneficio porque, bueno, por la edad, por distintas enfermedades o lo que fuera, y nosotros en ese sentido siempre, de hecho, hemos presentado también al inicio del juicio una presentación para revocar estas domiciliarias de estos sujetos porque creemos que tienen que estar en cárcel común. Efectiva. Perpetua, ¿no? Exactamente, efectiva. Quería hacer un comentario más, perdón que me meta todo el tiempo, pero a mí me llamó la atención, en este juicio pasaron por la cacha, pasaron muchos detenidos, pasaron muchos compañeros, pero pasó uno de los pocos desaparecidos radicales, por suerte ha aparecido, que es Quinterno, que fue candidato a intendente de la ciudad, que casi se le gana a Lac, una figura bastante conocida, estuvo detenido y fue uno de los testigos que declaró, no sé si hace una semana y media, yo no, la verdad que no lo pude escuchar, vos seguramente sí. Leí una nota de sus declaraciones y él contó, identificó personas, pero me causó un poco de... fue un poco contradictoria la nota, o me generó un poco de rechazo, porque se encargó de aclarar que él no participaba en ninguna acción violenta y reforzó un poco la teoría de los dos demonios, a pesar que él fue uno de un personaje secuestrado y torturado como muchísimos tantos militantes, activistas, delegados, sindicalistas, digamos. En su testimonio aportó a la identificación de los represores y los asesinos, pero se encargó de dejar en claro que él era radical y que no formaba parte de ninguno de los dos polos de violencia, digamos. Sí, exactamente. Hemos escuchado también algún testimonio parecido al que hace este ex concejal con respecto a... haciendo mención, digamos, a la teoría de los demonios, o inclusive diciendo que ellos eran inocentes, que no saben por qué los secuestraron, que los otros algo habrán hecho. Así que sí, todavía quedan algunas... Qué loco que todavía sigue, viste, con fuerza esa idea, ¿no? Que cómo se ha instalado. Y queda en el imaginario social, queda instalado y la verdad va... es dificultoso sacarlo todavía, pero bueno, de a poco. Contanos, Milagros, esto día a día continúa, hubo un parate hasta febrero, se reanudó el juicio y como última noticia más sobresaliente tenemos lo de Pérez Albizu, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Medicina. Contanos un poco cómo fue esa situación, porque la verdad desencadenó en hechos que son de público conocimiento y han derivado en un removimiento del mismo en la facultad y en la universidad. Sí, exactamente, como bien vos mencionabas, las últimas semanas declaró Adelina de Mati Alaye por la desaparición de su hijo. Y en ese relato ella tira una serie de nombres de médicos que han sido involucrados, digo, y que incluso eran médicos que firmaban certificados truchos, digamos, por decirlo de una forma más entendible, firmaban certificados truchos de defunción. Es decir, que los cuerpos de los compañeros ingresaban a la morgue, totalmente identificados y perfectamente identificados, y que luego estos médicos se encargaban de ponerlos como NN, es decir, como... y muchos de los nombres que Adelina menciona en el juicio son aquellos que han firmado estos certificados. Digo, estos certificados tenían una mención de sub, ¿no? Como si se tratara de subversivos, y se les ponía, se los enterraba, digamos, como NN. Pero lo relevante es saber que los cuerpos ingresaban a la morgue totalmente identificados. Actualmente hay una causa, digamos, que también está en el juzgado de Blanco, que se llama la causa La Morgue, que también está investigando justamente esto que denunciaba Adelina. O sea, es innegable la complicidad de un médico que firma un cuerpo como NN cuando no hacen todo el protocolo para identificarlo y es identificable, digamos. Es innegable, sí, sí, sí. Que tiene un grado de complicidad. Sí, no, exactamente. Por eso también hay una causa, digamos, que justamente está investigando a estos médicos que también fueron parte de este plan sistemático de exterminio, lo que nosotros denominamos como un genocidio, que fue el genocidio perpetuado en nuestro país. Y también esperamos que esos sujetos sean sometidos a un debate oral y sean juzgados. Obviamente, todavía tiene el beneficio de la duda, ¿no? Pero trabajaba una persona que tenía un apellido y nombre parecido, entonces él había indicado que no, que fue la otra persona la que realizaba esas firmas de los certificados, pero nunca dejó de definir que él también trabajaba allí y la verdad tiene todas las pruebas en contra. Sí, muchas de las estrategias de quienes están acusados por este delito son esas. Yo no fui, no era yo, era parecido. Justamente mencionaban a Grande, la estrategia de su defensor es esa, decir que a Grande se lo está confundiendo. Tanto los compañeros como los represores tenían nombres de guerra, digamos, no usaban su nombre verdadero, y a Grande se lo identifica con Pablo, Muchos sobrevivientes de la cacha lo reconocen en reconocimientos fotográficos que dan en instrucción y lo señalan a Pablo como grande. Digo, esto a esta instancia también del juicio en un debate oral se están llevando a cabo reconocimientos. Y la última semana también han reconocido, digamos, una de las sobrevivientes de la cacha reconoció a Pablo como grande. Digo, más allá de que el defensor de este sujeto niega y dice que no, que se lo está confundiendo, digo, esta es la estrategia que utilizan todos. Yo no fui, me confunden con otro, no era yo. Por último, hago un comentario y una pregunta como para ir cerrando. Yo la verdad que fui a las audiencias y escuché a los abogados defensores de estos asesinos, la verdad que me hace enojar bastante porque son muy hipócritas y se esconden en ese rol técnico de abogados que genera indignación, creo, en la gente que va, y por lo menos en mí. Lo que te quería preguntar es cómo sigue este juicio, si podés mencionar los días en los cuales hay audiencias para la gente que quiere ir, y cuándo se espera que se pueda presentar el fallo por parte del tribunal. Bien, todo eso todavía no... Es como te decía, hay 250 testigos, falta todavía un largo trecho para el juicio, quizás. No quisiera decir, pero más de un año va a tardar. Más de seguro. Digo, las audiencias están llevando a cabo los días miércoles y viernes en 4:51 y 53, a partir de las 10 de la mañana. Así que si los que quieran, los y las que quieran ir, están invitados y invitadas a presenciar estos juicios. Nada más hay que llevar DNI. Solo DNI, lo presentás en la puerta y podés ingresar. Claro, exactamente, sí. Perfecto. Bueno, hacemos la invitación a nuestros oyentes. Milagros, te queremos agradecer por haber venido y habernos comentado un poco este juicio, que la verdad es para la sociedad es bastante importante, y la sociedad platense también, porque nos llama a todos un poco lo que sucedió en esas épocas de plomo, ¿no? Muchas gracias a ustedes. También, como último, invitarlos a participar de la marcha el 24 de marzo. Es lunes, como ustedes saben, vamos a estar marchando en Capital desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Uh-huh. Bajo las consignas, digamos, de basta de impunidad, de absolución a los petroleros de Las Heras, ni ajuste ni represión. Y bueno, es invitarlos a Capital el lunes 24, y acá en La Plata vamos a estar movilizándonos el domingo 23. Perfecto. Muchas gracias, Mili. Bueno, escuchábamos a Milagros Caldera, ella es abogada, militante del espacio de justicia ya. Ahora vamos a escuchar un tema de Él mató un policía motorizado, Mujeres Bellas y Fuertes. Cuerpo. sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Porque tu amor es mi espía, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen. Volvemos al aire de Baldosa Floja en Radionauta 106.3. Leo, ¿me decís las vías de comunicación que la gente se puede comunicar? Sí, al teléfono 451-6917. También hay una página que es radionautafm.wordpress.com, a través de la cual se puede escuchar la radio en vivo. Y después tenemos el Facebook Radionauta, simplemente Radionauta, o Max Vázquez. Max Vázquez. Max Vázquez. Ahora se llama Max Vázquez. Perdón, Max Vázquez, que lo buscan, es una página de Facebook. Y después está mi Twitter, que vamos comentando y activando algunas cosas de las que charlamos acá, que es arroba Leandro Amoretti, con doble T. ¿Vos tenés Twitter, Belén? No. ¿Tú no sé tienes Twitter, Evo? No tengo, no sé cómo se utiliza, pero si es necesario me lo hago. Ah, sí, hacételo, porque aparte seguramente vas a tuitear cosas muy graciosas, así que está bueno para subir nuestra capacidad de llegada a los radioescuchas. José, ¿vos tenés Twitter? Yo tengo Twitter, es @José_Berche. Mucho no se mueve, la verdad tendría que moverse un poquito más, pero recién estoy incursionando. El año pasado no tenía Twitter, así que la verdad lo hice, lo empecé a mover de a poco. Tengo un celular muy viejo, así que la verdad que no puedo instalar el programa, así que cuando tengo uno nuevo lo podré empezar a mover un poco más. ¿Viste eso que sacás fotos, vas por la calle, no sé, pasa tal situación, sacamos una foto, o Leandro subió algo, vamos a retuitearlo? Vos decís que tenés que modernizar. Tengo que modernizar un poco el celular, pero la verdad es que me están dando bien por ahora, no lo quiero quemar, así que... Viste, la señal me anda, los mensajes llegan, las comunicaciones andan bien, así que por ahora va a continuar. Cosas básicas están. Sí. A mí me gusta mucho la tecnología, pero bueno, eso conlleva dinero y conlleva a otras cosas. Bueno. Hablando de lo que lleva dinero. Hablando de lo que lleva dinero, lo importante, el bolsillo de las personas, el bolsillo de tu mamá, como habla Massa, viste. La madre, la hija que nos está escuchando en la casa preparando la comida para sus hijos. Qué cara dura. La vecina de al lado que no puede ir a comprar una lechuga porque la lechuga aumentó de golpe 50 pesos. Tenemos que hablar del Mercado Central. Y el Mercado Central de acá de la ciudad de La Plata. ¿Se instala o no se instala, Moretti? De la polémica instalación del Mercado Central, ¿no? Digamos que es polémica. La verdad, bastante polémica. Y no sé, yo estoy muy mareado porque veo muchos anuncios, contraanuncios. Que decía Samín de una cosa, que Brera decía otra. Ahora parece, la última información, pareciera que se va a instalar en la zona del actual mercado regional. Uh-huh. ¿Dónde queda eso? Esto es en calle 520 y 115. Bien. Es el mercado regional de acá de la ciudad, que estuvo hace muchos años, pero bueno, ahora se abriría a lo que es el medio local, porque los que van a comprar son los que van a... Bueno, a vender son los productores, hay como un sector bastante reducido. Pero ahora supuestamente esto se ampliaría. Esperemos. Hay una polémica porque Samid, que es vicepresidente del Mercado Central, que recordemos el Mercado Central es un organismo en el cual se venden producciones de diferentes rubros y en la cual participan el sector público y el sector privado, y en el cual tiene representación el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Samid, que es representante por la provincia de Buenos Aires en esta institución que es el Mercado Central, ha planteado la política de abrir sucursales del Mercado Central para llegar con precios bajos a diferentes ciudades o grandes centros urbanos en un contexto de inflación donde, luego de la devaluación de enero, vienen aumentando mucho los precios. Hoy, en esta semana, se va a publicar el índice de inflación de febrero, que seguramente esté cerca del 4%, más el 4% de enero. La verdad que hay un contexto complicado para el bolsillo del laburante, y el Mercado Central sería una buena medida para poder comprar productos a bajo costo. ¿Cuál era el debate? Que Samid quería instalar el Mercado Central, la sucursal del Mercado Central, para vender en forma minorista, en la zona de 44 y 14. Pleno centro platense, Plaza Paso. Building. Tower, zona de los buildings. Ahí justo hay una esquina, un building gigante. Muchos, sí, al lado, sí, donde sí vive el gran capitán de... Bueno, ahora no es capitán de estudiantes, pero señor Juan Sebastián Verón. Sabía que le iba a decir. Bueno, acá estamos contentos del clásico de ayer, así que un comentario al pie siempre viene bien, Belén, ¿no? No estoy muy contenta con los resultados, pero... Bueno, eso ya lo vamos a discutir, sí, no se me peleen. Hay tiempo. Pero bueno. Termino con esto del Mercado Central, que bueno, Samid planteaba abrir la sucursal del Mercado Central en pleno centro de la ciudad para que sea accesible para todos los vecinos, para incluso aquel que no tenga auto y que esté abierto a las 24 horas. Sin dudas, eso iba a generar un caos de tránsito, con congestionamiento de gente, todo el mundo iba a comprar, yo quería ir a comprar. A mí me hubiese gustado ir a comprar tipo 3 de la mañana, chiste, cenar, tomar. Ya te veíamos con la bolsa, cenar, ¿qué iban a decir? Una cervecita, hacer la lista. E ir a comprar hasta la mañana. ¿Qué iban a decir? Bueno. Los vecinos lo veían a Moretti con la bolsa, ahí, llevando. Hoy bueno, me compró medio kilo de tomates. ¿Qué hago para mañana? Unos bifes. Y el intendente, al parecer, nunca lo dice explícitamente, pero en los hechos todo indica que no ha acompañado esta propuesta y que la ha impedido. A mí me llegaron rumores incluso que personal del diario El Día presionó o fue el representante de sectores empresarios de la ciudad y le solicitó al intendente de la ciudad que impida que se instale esta sucursal, porque obviamente si se instala esa sucursal en esa zona se desvaloriza en términos inmobiliarios, se modifican los precios de los supermercados de la región, etcétera, y el intendente lo que ha hecho es impulsar la instalación de la sucursal del Mercado Central en una zona más alejada, que bueno, sigue siendo positiva, pero es diferente por las posibilidades de acceso por parte de los vecinos y las vecinas. Así que se generó un gran debate, incluso se armó un grupo de Facebook de vecinos que decían, vamos a organizarnos para reclamar que el Mercado Central llegue al centro de La Plata. A mí me agregaron un grupo, no sé en qué quedó, si estaban juntando firmas, si quería hacer una marcha. Pero bueno, se generó el debate respecto a la inflación, los productos a bajo costo, y Samid siempre es polémico y bastante divertido en sus formas de intervenir. Incluso dijo que la presidenta quería que la sede del Mercado Central esté en 14:44. Eso es un poco difícil de creer, pero bueno. Sí, hay la verdad una puja desde la intendencia local. La realidad no quería que se instale en calle 14 y 44, ahí en pleno centro de la ciudad. Y lo quieren llevar, supuestamente, o ya lo van a abrir en esta nueva vieja sede del mercado regional en calle 120 y 516. Pero la verdad, supuestamente Samid sostiene que lo va a abrir. Hubo una charla para abrir un local en lo que es en calle 1 y 46, un local inmenso. No, la verdad no me acuerdo a qué empresa, es de una empresa privada. Supuestamente esa sería una de las opciones para poder colocar el nuevo Mercado Central de la ciudad de La Plata. Y también todo el mundo hablaba de lo que era el viejo Nini, el viejo también, centro mayorista, que está abandonado. Hay que ver si sigue siendo del mismo dueño de Ricardo Nini o ya lo vendió, o de quién es, y todos lo veían como un buen lugar para poder instalarlo, ¿no, Belén? Hubiera estado bueno también. A mí lo que me preocupa es la distancia, lo lejos que queda, ¿no? Me gustaba esa zona de 44 y 14, me preocupa también cómo iba a ser el tema de los camiones, la llegada y más. Iba a ser un bardo, claramente. Pero digo, si ahora estamos ahí en 520 y 19, con ese Mercado Central, ¿qué acceso tiene la gente y tenemos para llegar hasta ahí, digamos? Con este aumento del transporte que hubo, con el aumento del gasoil que hay, nafta y más, digamos. A veces hay que ver si es conveniente llegar hasta ahí. No sé si vos tenés pachas. Y más complicado. Sí, traje precios. Lo que sí que en esta nueva sede, a las 3 de la mañana, después de una cerveza, es más complicado ir, la verdad que... Está heavy. No, sí. No logró sé, abrir sí. una sede en Samil del Mercado Central en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde fue? Claro, en Cañuelas. Como Samil no puede abrir acá, abrió en Cañuelas y yo traje algunos precios y a que ver, evidentemente es muy barato. Estén atentos. El kilo precios. De peseto. ¿Cuánto está el peseto? Y el peseto puede estar 80, 90 pesos. Sí. Ah, sí, mira, yo pensé que estaba menos. Ah, bueno, acá en la sede del Mercado Central de Cañuelas está 49 pesos. 49 pesos, a bueno. Ver. Bien, bien. El vacío, el kilo vacío. Vacío. 55. Sí, un 60, capaz, un poco más. 49 tengo el dato yo. 49. Ese no es tanta diferencia. Son precios módicos, supuestamente. Bueno, acá traje los precios de la carne, pero después también los precios de la verdura era muy barato. Incluso el tomate, que yo me canso de decir que somos los primeros productores de tomate del país. Tenemos acá el cordón fruto hortícola, sí, acá nomás. ¿Cuánto está el kilo de tomate? Y ahora supuestamente bajó hasta 15 pesos. Ah, lo vi a 20. 10 pesos. Bueno, 20, sí. 20, increíble. Bueno, pero eso... Increíble. Eso como se levanta. En la sede del Mercado Central de Cañuela está a 10 pesos. ¿10 pesos? Sí. Bueno, hay que ver si no es tomate para chancho, pero bueno. Vamos a ver cómo son esos tomates. Y después, ¿qué más? ¿Qué otros productos tenés? Ah, no, tengo una lista, pero si no se me va el día. Por ejemplo, matambre. Matambre. ¿Cuánto está el kilo? Ese es caro. Y 70 pesos. Bueno, 49 pesos. 49 pesos. Bueno, esto tiene lácteos, tiene verduras, tiene frutas, tiene carne, tiene bastantes productos, principalmente los de la canasta básica alimenticia, y ayudarían a hacer rendir el salario y también a regular los precios de la región. La verdad que ojalá que se abra, se inaugure. Y también quería comentar que salió ayer en el diario El Día, que hace sus informes de domingo, no sé si ustedes leen el diario El Día, uh-huh. Esos informes sobre nuevos estilos de vida, sobre nuevas modas, que la gente ha cambiado su estilo de consumo, su estilo de alimentación por los precios, y que por ejemplo come más pollo y menos carne, que ya pescado no compra porque está muy caro, etcétera, etcétera. Y bueno, no está bueno, la verdad. Porque se dificulta el asado el domingo y yo quiero seguir comiendo asado los domingos. Y el asado familiar los domingos está muy caro. Y la carne en general está muy cara, la milanesa está muy cara. Y bueno, uno se las va rebuscando. Sí, la verdad que en la ciudad de La Plata los precios de los alimentos, los comestibles, están bastante elevados. Tenemos grandes empresas de supermercados que, bueno, que la verdad manejan un poco lo que es el comercio de acá de la ciudad y los precios. Y bueno, uno no le alcanza el sueldo, sobra mes a fin de sueldo, como es esa gran frase que la verdad lo caracteriza todo. Y esperemos que esto se solucione de una vez. Si el mercado se instala allá en 520, en el Mercadito, es el barrio El Mercadito, que la verdad tiene un acceso bastante dificultoso, o si se instala en una nueva sede, si lo dice la presidenta, no lo dice la presidenta, ahora está con el Papa, así que no creo que esté debatiendo el Mercado Central. Pero bueno, sería beneficioso para todos los vecinos, más después con otras políticas que se podrían aplicar, como reducción del IVA a la canasta básica, otras cosas que la verdad serían más auspiciosas a la hora de mejorar los bolsillos de los argentinos. Supermercados estatales. Patria Grande ahora tiene que tirar las propuestas y empezando de a poco. Y no sé. Yo la otra vuelta había leído en el Diagonal, es que era bueno, un diario, esto que se habían clausurado un par de supermercados por el no cumplimiento de los precios cuidados. Uh-huh. No sé si ustedes si lo hubieran visto. Sí, ese supermercado. Sí, Alvea me parece que lo habían... Alvea de 13. Y Alcoto. Y Alcoto de 43, bueno, es la única... Y tienen que pagar multas millonarias. Lo que pasa es que hay que hacer el cálculo, podríamos hacer que a veces evadir o no respetar los precios cuidados le genera mayor ganancia, incluso pagando las multas. Pero hubo una movida, supuestamente fue la municipalidad el que lo clausuró a través de control urbano, su organismo, bueno, el que lo clausuró. Pero supuestamente no fue por los precios cuidados, sino por algo de habilitación. Después, por atrás, se fue cambiando un poco el tema, pero bueno, ya al otro día ya estaban abiertos, porque yo fui al Coto y encontré algunos productos de precios cuidados y otros no, y otros productos que el mismo supermercado los tenía a un precio de oferta. Saben que la cerveza bajo cero está en precios cuidados. ¿En serio? Sí, hay cerveza y vino. Claro, sí, la cerveza Brahma también. Y bueno, lo más importante, el argentino tiene que tener la cerveza barata. Me enteré también que cera depilatoria está dentro de los precios cuidados. Ah, sí, mira, interesante. Sí. Bueno, son... Y después Capitanich, en una de sus tantas locuciones por la mañana en la, sería en la cadena nacional, ha dicho que se van a aumentar esa lista de ese listado de productos. Y bueno, vamos ojalá, a esperar. Ojalá. Bueno, otro día podemos llamar a Samit a ver si nos atiende. Lo podemos llamar a Samit, igual yo le... Y le agarraríamos un poco de carne por un asado. Claro, sería un sueño. Yo, a mí me dicen Samit y me remite a su pelea con Mauro Viale. ¿Se acuerdan? La pelea que tuvo con Mauro Viale en el piso, que Mauro Viale le quiso pegar y Samit lo esquivó. Y nada, Mauro Viale, justo cuando lo agarraron a Samit, Mauro Viale empezó a pegar. La verdad, un desastre. Un desastre. Y bueno, su famosa carnicería La Lonja, el rey de la carne, con su video que, bueno, algún momento lo subiremos y lo podemos a la página de Max Vázquez o alguno de nuestros Facebook. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, qué va a pasar acá en la ciudad, porque la verdad se necesita un mercado central, se necesita que bajen los precios y que haya un poco más de competitividad, ¿no? Podemos ofrecer el Olga para que se hace de sucursal del mercado central, ¿no? Y la verdad estaría bueno. Todo puede ser, pero bueno. Caminaremos, como dijo. Como dijo la gran Lita de Lázari. Y bueno, hablando de Lita de Lázari, vamos a escuchar un tema así cambiamos un poco la onda. Vamos a escuchar de La Guardia Hereje, Calavera Platense. Pasión de ciudad inventada en la esloma de Ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. Capital de la mironga y de la catedral más cara, de pinchas y de triperos, de oficina y facultad. Mil semáforos en rojo, de los hornos apunta Lara, mil creros que no te paran, ni un estadio sin techar. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés. Arrancó en la motoneta temprano pa'l cementerio, dejó flores pa' la nona, que hoy cumpliría 106. Por diagonal hasta el parque se entretuvo con la bocha, hizo tiempo hasta las 12 y rumbió para el troce. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. La catedral y sus torres le indicaron el camino, y de allí a paso cansino se metió por 12 a pie, por 8 se fue a florear, y un zorro con mala jeta por verlo en la motoneta lo rajó en la peatonal. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés. Fue amor faruno chori con los leones del museo, y medio pingüino extinto en el bar de la estación. En los rieles del tranvía pegó un par de patinadas, se fue a girar por los barrios de Langa y de Picaflor. Por el reloj de los hornos, nada. Por el puente de Tolosa, che, nada. Por los bailongos de Berizo, por el país de los niños, nada. Por el mondongo, nada. Por el churrasco, nada. Por las mil casas, nada. Por la favela. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. En pituco pa' la noche sacarle viruta al piso, donde el diagonal se corta con 47 y 10, con un espiche galante, ya su al fin con un huesito, la invito a ir a Punta Lara a ver el amanecer, guarda. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés. Con la excusa y la picada se metió en Villa Cariño por mano suelta y por vivo. La paloma se le fue cansado de esta noche ingrata y sus tantos sinsabores se hizo amigo de los Traviata. Ay. De 1 y 66. Justo. Luego son faenados en nuestro frigorífico y vendidos en carnicerías propias. Supervisados por el rey de la carne. Perfecto. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Mmm! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y sí, viva el rey, viva Baldosa Floja. Ahí teníamos un compacto de lo que es la propaganda de Alberto Samid y bueno, su local comercial. Estábamos escuchando a La Guardia Hereje, una gran banda de tango de, y bueno, y demás de acá de la ciudad de La Plata, Calavera Platense. Y bueno, ya hablando de la ciudad, de lo platense. Perdón, qué bizarro eso, esa publicidad de Samid. Sí. Yo la verdad que no la había escuchado. La verdad, bastante bizarra. Si uno la puede encontrar por YouTube. Busca Samid, el rey de la carne, y bueno, la va a encontrar en una calidad bastante VHS de los años 90, pero marca un poco lo que puede ser la nueva política del mercado central, ¿o no? Si el audio es así, no me imagino el video, ¿cómo será? Me suena muy Disney con el video, porcel mezclado así. cosa... Puede ser, el video es animado, así que puede si uno lo mira... puede ser, es una mezcla medio animado, medio grabado así real, se ve bien la carne, los pedazos de carne que chorrean bastante sangre, te hablan, pero bueno, le invitamos a la gente que nos está escuchando a que lo busque en YouTube y bueno, nos comparta un poco qué les pareció. Las vías de comunicación, Amoretti. El teléfono es 4516917, la página de Facebook es Max Vázquez. Y después tenemos dos Twitter, que uno es Leandro Amoretti y otro José... @José_Berche. Berche. Bueno. Y yo no, pero... Ya te vas a hacer. Bárbaro. Vamos, Belén. La próxima, ponemos una meta. Que Belén, en los próximos programas, no te digo el programa que viene, pero que pueda existir un Twitter. No. Puede ser tuyo, puede ser de un amigo, pero... No, vamos a ser más ambiciosos. Que lo tenga para la semana que viene y que lleguemos a 50 seguidores. ¿Son como 50 amigos? ¿Es parecido o claro, no? Claro, pero en Twitter es como más difícil. Sí, amigos. Twitter es más difícil. Porque tenés la gente que tiene buscando, que tener claro, Twitter. Y tenés que decirle, poné me gusta. Mm. Es me gusta no, poné... Favorito. Favorito. Una estrellita amarilla. Oh. Es toda una temática. Después, en algún momento, si querés, alguna gente de acá que entiende el tema, el gran Pebete. Le mandamos un saludo al Pebete que nos está escuchando. También mandamos un saludo para la zona de Villa Argüello, Augusto, que nos está escuchando allá, y mi familia. Saludo a la familia Berchese, todos. Hola. A vos, Belén, a quien quieres hablar del primer programa, estamos un poco más descontracturados. Creo que a mi madre, que supongo me está escuchando, pero no me respondió, y a Marina le voy a mandar saludo, que me dijo que me iba a escuchar, pero tampoco sé si lo está haciendo. Perfecto. Tu madre es una fiel militante de Patria Grande, tengo entendido. Fiscalizó, sí, es una seguidora, compra rifas, nos da plata porque no le gustan nuestras pancartas, y las feas. Le mandamos un saludo, entonces. Le mandamos, sí. ¿Y vos, Leandro? ¿A quién quieres saludar? Un saludo a mi vieja. Le voy a mandar un saludo, que seguramente me está escuchando. Y a mi hermana también, que no sé si me estará escuchando, pero le mandamos un saludo igual. Yo también le mando un saludo a Ceci, que nos está escuchando del otro lado de la radio. Y bueno, nosotros hablamos de política local, política regional, y no podemos dejar de lado a lo que pasa en la ciudad. Y vamos a hacer como un salpicón de noticias. Leandro, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué ha sucedido bueno en estas semanas? Si quieres comentar. No, retomo un poco un tema que ya ustedes tocaron medio de costado, que tiene que ver con el clásico. Uh-huh. Ustedes saben que en la ciudad, después de las inundaciones, se conforman diferentes organizaciones, asambleas vecinales, coordinadoras de asambleas vecinales, pero también se generó una organización que es de familiares de víctimas de la inundación. Lamentablemente. Sí. Se ha generado esa organización que viene trabajando hace tiempo, viene participando de los diferentes reclamos, de las diferentes movilizaciones. Ha logrado la personería jurídica, aprovecho para comentar que el jueves a las 11 de la mañana a hacer una presentación. Me han invitado, yo voy a ir y vamos a ir como organización. Y para el clásico habían presentado una propuesta interesante, que era salir con una bandera, planteando su existencia, sus reclamos, sus reivindicaciones, para que cada uno de los equipos, tanto Gimnasia como Estudiantes, salgan a la cancha con esa bandera, pero lamentablemente no entiendo muy bien qué pasó, que no fue así. Sí, la verdad, supuestamente tenían el ok de una parte de los clubes, supuestamente Estudiantes en lo que es la parte de comunicación del club le había dado el ok, pero bueno, la cuestión era entrar a la cancha de Gimnasia. Y Belén, acá que tenemos un exponente gimnasista, nos puede indicar un poco qué es lo que sucedió, por qué no han podido ingresar, supuestamente, porque la verdad no la tenemos. Acá, por lo que me han comentado, aparentemente parte de la presidencia de Gimnasia hoy, si no me, ustedes me corrigen, ¿vale? Sí. Tiene una línea obrerista, ¿puede ser? Puede ser, sí, en una de las agrupaciones. Entonces ahí fue que se da esto, que quieren presentar esta bandera y no les permiten ingresar por esta línea. Y hubiese tenido repercusiones nacionales, ¿no? Porque era el clásico platense, sí. Hubiese salido en la foto. Iba a ver todo el país, incluso del exterior. También. Bueno, quedó ahí. Igual seguramente esta asociación y la víctima familiares van a seguir luchando, van a seguir trabajando y van a participar fuertemente en la movilización en el aniversario que se está acercando. El árbitro Patricio Lustó no sabía de lo que iban a hacer los jugadores, porque le iban a presentar los mismos jugadores. No es que iba a desfilar por la cancha. La iban a presentar los jugadores cuando salían. Y él no estaba noticiado de esto y supuestamente él no iba a tener ningún problema y él es el juez del que imparte en la cancha. Así que bueno, la verdad una lástima y esperemos que a futuro, que se cumple ya un año de la inundación, haya un poco una política en cuanto a los clubes, porque han hecho mucho los clubes de la ciudad, pero la verdad se podría hacer más. Igual no nos extraña, digamos, esta noticia, ¿no? Nos sorprende que el obrerismo esté tomando banderas contra los militantes, digamos, de las antiinundaciones, ¿no? Y sí. No. Y sí. La verdad es un tema que se tendría que hablar largo y tendido, pero bueno, después podríamos contactarnos con la gente de la asociación, sí. Y que nos comenten un poco lo que sucedió y bueno, ya hablar un poco de lo que es el fatídico 2 de abril del año pasado, ya se cumple un año dentro de poco. Bueno, seguimos con este salpicón. Y tenemos un nuevo candidato, nuevo viejo candidato en la ciudad, que se llama Alberto Delgado. La verdad que yo no lo conocía. Hace poco lo empecé a ver en algún medio, pero ¿sabes por qué? En verdad, ¿dónde leí por primera vez su nombre? En la cabinita de gas de la puerta de mi casa. ¿Vieron? Anda. La cabinita de gas. Bueno, tiene pega de calcomanías en las cabinitas de gas. Está buena la iniciativa. Es el hombre calcomanía. Es el hombre calcomanía, no le conocía la cara. Y ahora con esta última noticia que vos comentabas, lo conocí. Y bueno, se quiere lanzar a la intendencia de cara al 2015, siendo apoyado por un sector de kirchnerismo, apareciera principalmente por el alequismo residual, si lo podemos llamar así. Exactamente. Y bueno, tuvo una frase bastante, bastante explosiva. No se va con chiquitas. El señor Alberto Delgado dijo, le vamos a ganar a Brera en las PASO. Vamos a ver. Primero hay que ver si Brera se presenta. Yo la verdad que lo veo difícil. Y vamos a ver qué proyección tiene este hombre, que vale aclarar que fue diputado provincial. Fue diputado provincial desde el año 2001 al año 2009 por la sección octava, la sección bueno, que compete acá a la ciudad de La Plata. Y también, bueno, viene de Riñón Alaquista, fue director de la tercera edad de la municipalidad, también fue director general de la Acción Social, y bueno, ahora tiene un local partidario en calle 743, donde el otro día tuvo un mitin, y bueno, se han aparecido estas declaraciones, y la verdad se presenta un nuevo candidato, conocido por algunos, no conocidos por otros, pero vamos a ver cómo... ¿Vos, Belén, lo conocías? No, ni sé quién es. No lo vi en calco, stickers, nada. No. Mejor que no te pide una calco en la cabinita de la puerta de tu casa. Y bueno, capaz te levantás y tenés un sticker en la cara. Todo puede pasar. Si tienen un buen equipo de trabajo, nos podemos entrar con un sticker en cualquier lado. Me aprovecho para enganchar otro tema, otra noticia que andaba circulando por los medios, que tiene que ver con un supuesto acuerdo entre el Breurismo y la Cámpora. Ah, sí. Que suena un poco a operación de prensa, ¿no? Hay una versión que dice que la Cámpora le pidió 100 contratos a Breur, a Breur se los dio y con eso hicieron un pacto de silencio. La Cámpora generó caja para su propio aparato. Suena un poco a operación de prensa, pero yo lo que creo que sí es verdad que vale la pena señalar es que el kirchnerismo más militante, más puro que se reivindica el sector de Saintú, la verdad que no está haciendo política en la región. ¿O ustedes escucharon hablar de un proyecto, de una declaración, de una crítica de Saintú, de Tangorra, de Alanís, de Cara, que son los candidatos de este kirchnerismo no breurista, digamos, se lo puede llamar así? La verdad que no se los escucha, yo no he escuchado ninguna iniciativa ni ninguna crítica, y es verdad que no están haciendo política, y es una cosa un poco extraña, porque hacia el 2015, digamos la verdad, está muy abierto el panorama respecto a la sucesión de la intendencia. Sí, la flamante diputada Saintú, todavía... diputada, perdón. Casi diputada, quería ser diputada. La concejal Saintú todavía no... Supongo que en las sesiones se ha presentado, pero... Yo la vi en una foto. Va, parece que va. Vamos a ver. Claramente no le ha salido a pegar al breurismo ni de ninguna manera. Y tampoco así en las elecciones se han posicionado tan en contra, ¿no? Están disputándole algo, ¿no? Parecía como que iban en masa, pero no, como... No se leyó muy bien en las elecciones qué pasó. Ni en las PASO, ni en las... Es una cosa rara, porque tampoco proyectos, ¿no? Digo, bueno, ¿para qué quiere ser concejal? Para presentar proyectos. Algo así de sentido común. Y bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con los cargos de concejal? ¿Qué estaría usted haciendo en el consejo, Amoretti? Sí, no sé. ¿Qué estaría yo estaría presentando proyectos y marchando en la calle para que esos proyectos los aprueben. Porque perfecto, la verdad que con mi voto solo sé que no alcanza. No me alcanzaría, ¿no? La verdad, bastante complicado el consejo local, pero bueno. Un voto es un voto. Después hay que ver si se hacen plebiscitos, si se puede ver. Vamos a ver cómo las cuestiones. Pero bueno, esto es algo que a medida del transcurso de este año se va a ir definiendo. La política local tiene en juego muchas cosas. Y bueno, vamos a ver cómo los diferentes actores del Consejo van manejando los hilos de la política local. Y qué sucederá, no lo sabemos, pero... Esperemos que sea en pos del pueblo, de los ciudadanos platenses, o no, como viene sucediendo. Vamos viendo cómo se reacomodan los fichines para el 2015, ¿no? Y algunos ya se acomodaron un poco, te digo. Y sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si Massa, no Massa, quién. ¿Cómo? La tenés con Massa hoy, ¿eh? Y, pero bueno. Lo trae todo el día acá arriba de la mesa, ¿no? Y pero... Encima, aquí en la ciudad, lamentablemente, tiene mucho peso y es una muy buena elección. Y yo les tiro así como adelanto. Después podemos hacer una apuesta. ¿Qué Breur se va a terminar negociando con el masismo la próxima intendencia? Ah, no sé. Eso es algo a futuro que se tiene que definir, pero es una probabilidad. Es una, la lo, verdad. Lo llamamos, ¿Cuántos intendentes se han pasado? A ver si acá el productor tiene... 12. 12. No, no sé. Alrededor de 10. Está chamullando, ni idea. 10 intendentes se han pasado ya al masismo. Y uno de los grandes varones del conurbano, Alberto Descalzo. La verdad, no sé qué. No, pará, ahora que me hablas de los reacomodan los fichines y más. Pacharotti, el gran pase del masismo, el Pacha. Hay equipo Pacha. Que hace dos semanas salió a hacer declaraciones de las inundaciones, un cara dura, la verdad. Era presidente del Consejo Deliberante, Breur estaba en Brasil y él ahora salió a hacer declaraciones diciendo que ahora la ciudad se inundaría un poco más en un cara dura. Increíble. Y bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Pero bueno, vamos con alguna otra noticia ya para ir cerrando. En cuestión local, si hablamos de tren, tenemos el Tren Roca, tenemos diferentes trenes que algunos funcionan, otros no, pero ha vuelto a funcionar el tren universitario, Belén. Sí, hemos visto. Hoy fue que empezó a funcionar después de casi 2 meses de estar parado. Justamente hoy me lo tomé. Estaba sorprendida porque había carteles en la misma estación de tren que estaba suspendido hasta nuevo aviso. No sabíamos qué, lo veíamos parado ahí medio prendido a la estación de tren, si lo estaban reparando, se había pasado algo con algún trabajador del tren y más. Muchas sospechas y hoy ya arrancó. Por suerte sigue a 1.50 como lo estábamos tomando antes. Y sigue sin tener tanta frecuencia y sin tener tanta cantidad de pasajeros dentro, pero es una ayuda, digamos. para llegar a los hospitales, a las universidades. Bueno, viajaste sentada por lo menos. Viajé sentada, tranquila, no tuve que caminar hasta la parada del 214, esas cosas. El 214, terrible. Pero bueno, recordemos que el tren estuvo un mes y medio paralizado aproximadamente. Algunos decían por cuestiones administrativas de habilitación, otros decían que el tren directamente no servía para nada. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de leer una entrevista a los que es una cooperativa que realiza estos trenes, que son, digamos, como un colectivo. ¿Cómo es una cooperativa? Es una cooperativa el que construye este tipo de trenes. Mirá, no sabía. Sí. Ya pensé que era chino yo. Sí, yo también. No. No fue de la camada Randazzo. Es una cooperativa de acá de Argentina. Creo que tienen sede, si no me equivoco, en el Palomar. Vamos a allá para la semana que viene. Zona explorar oeste, un poco más esto. Y bueno, ellos dicen que el tren anda bien. Tiene un motor Fiat que gasta poco. Tiene otro motor Fiat de repuesto, por las dudas, que ha servido. Pero la cuestión es el mantenimiento de las vías, que uno ve un poco de malezas por un lado, un poco de agua por el otro. Y la verdad, es un tramo de 4 kilómetros y medio que se podría arreglar. Totalmente, sí. Pero bueno, después está eso, sería también si en un futuro se pasaría el tren llegaría a la vieja estación, si sería iría por toda circunvalación, todos supuestos, se extienda, el nuevo tren abrance, vamos. Tiene un poco más de frecuencia, creo yo, porque hay una sola vía que es la que va y viene, ¿no? Exacto. Y uno piensa, bueno, si pasaría más seguido, por ahí lo podríamos usar un poco más. Sí, la verdad que sí, porque tiene mucha prensa, pero a la vez tiene bastante mala prensa y se le ha hecho mala prensa últimamente por cuestiones, la verdad, burocráticas y que, la verdad, nos exceden. Pero bueno, bienvenido sea que se reactivó el servicio del tren universitario y bueno, esperemos su mejoría, su extensión y bueno, que ande bien Belén para cuando vos tengas que volver a tu casa. Espero, por favor. Así llegas también temprano a la radio. Sí, sí. Si no llego acá, pasadas las 6. Bueno. Queda presentar un poco lo que va a ser el próximo programa. Hoy vamos a traer un entrevistado, pero por cuestiones de tiempo no se pudo, pero lo vamos a tener el lunes que viene, si querés contar un poco, Belén. Bueno, el entrevistado de la semana que viene es Claudio Simone, ex director de la Escuela Nuestra Señora del Valle, del secundario Nuestra Señora del Valle, que fue despedido a mediados de diciembre, enero más o menos de este año, el año pasado, sin previo aviso, ¿no? Sin ninguna razón. Bueno, él nos va a contar un poco cómo fue esto. Qué movidas hubo para de los alumnos y docentes y exalumnos y comunidad del Valle para que se pueda él reintegrar a la comunidad y bueno, qué respuestas tuvo y cómo está él hoy, digamos. Perfecto. Está bueno, es una entrevista y un caso interesante porque plantea la relación entre la Iglesia, el Estado y la educación católica, la educación pública. Muy y bueno, cuál es esa perspectiva. Así que vamos a estar compartiendo con él esa experiencia y también tratando de sacar algunas conclusiones. Perfecto, bueno, invitamos a la audiencia a que nos escuche el próximo programa. Vamos a ver si se extiende un poco más, si seguimos, continuamos con el horario. Acá el productor nos da el ok. Y yo bueno. Quería decir una cosa, porque el productor también nos mira desde atrás y nos hemos preguntado entre todos si estamos en pareja, acompañados. Y Sebastián nos pregunta y nosotros no le podemos preguntar a él a veces, si queremos saber. Dice que no. Ah, buen dato para compartir. Bien, vamos. Parece un programa de solos y solas esto, ¿eh? Y bueno, ya que porque me queman, ¿viste? Bueno, vamos a intentar todo. No, pero podemos hacer una sección. Sección solas y solas, ¿no? Y bueno, hay muchas solas y solas acá en la ciudad de La Plata, pero... Y soles. Exacto, el programa... Puede ser un buen segmento de acá del programa, ya lo vamos a tratar, lo vamos a debatir en nuestra mesa de trabajo de Baldosa Floja. Y bueno, ha pasado este programa, este primer programa de la temporada 2014 de Baldosa Floja. Y nada, si quieren algo para decir, algo para comentar, saludar a la audiencia. Yo agradecerles por haberme invitado, espero sobrevivir a este programa y que ustedes me banquen también. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Sí, ¿y vos, Leo? No, simplemente despedirme, avisarle a Belén que nos va a tener que aguantar, somos bastante pesados. Es la resistencia. Pero bueno, sí, aquí seguiremos firmes intentando ahora un baldosa floja de 2 horas. Baldosa floja de 2 horas que nos va a presentar el próximo lunes, como cada lunes aquí en la ciudad, en el 106.3 FM Radio Nauta. Los estamos esperando para el próximo programa. Ahora nos vamos con Mansa Locura, América Grande. Los héroes sin nombre que la historia olvidó. Que la memoria no falle, que no nos calle en la gloria. Que se robaron las promesas de un buen porvenir que no va a venir. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a pelear. De callar la verdad a la sangre derramada que no para de gritar. Que no hay montaña ni río que quiera fronterizar, solo marcar un camino y hoy sobre el alambre del fiscal. La tierra nos da las piedras, la piedra buenas armas serán. Seremos la fiesta y la guerra, una sola raza que va a luchar.